Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La de junio de 1969, Nueva York. La comunidad LGTB, especialmente las personas trans y queers, negras y latinas, respondían de forma colectiva y directa al acoso policial y a la discriminación. 12 de junio de 2016, Orlando, Florida. Unas 50 personas, en su mayoría hombres latinos, gays, han sido asesinadas por el mero hecho de serlo. La masacre del Club Pulse ha supuesto una de las mayores matanzas motivadas por la homofobia y ha ocurrido en el corazón del imperio. Por supuesto, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y el odio y discriminación hacia cualquier identidad no hetero o cis generan también sufrimiento y muerte de forma cotidiana y en todas partes del mundo. Pero estos momentos de impacto han de servir para ampliar los límites de nuestra comunidad. Hoy, a medio camino entre un hito empoderante y otro trágico, dedicamos el programa al mundo LGTBQ en el continente africano. O más bien, seamos humildes, a dar algunas pinceladas sobre sus artistas no heterosexuales, plásticas y musicales, o sobre su activismo. También conoceremos la historia de Funeka Soldat, recogida en un documental, y el personaje de Rock a través de un cuento de ficción. ¿Y qué pasaría si Tormenta, sí, la de Patrulla X, fuese queer? Sangre fucsia. Chorros sonoros de experiencia feminista para tus oídos. Escúchanos a través de la web de Ágora Sol Radio o con la aplicación TuneIn en tu móvil. Tus oídos, tus oídos, tus oídos. La que se llama Mama Africa es una auténtica leyenda de la música sudafricana. Miriam Makeba fue exiliada de su país en los años del apartheid. Se dedicó a traer los ojos hacia la situación de su país de origen, haciendo uso de la música y desde su posición de delegada de las Naciones Unidas. En estos precisos momentos, 73 países del mundo tienen leyes que persiguen la expresión de las identidades y orientaciones no cis y no heterosexuales, ya sea con multas, cárcel o pena de muerte. Por suerte, en muchos de ellos se tratan meramente de normas escritas sobre papel mojado y los castigos no se aplican, aunque por supuesto siempre está presente la amenaza. En 45 de estos estados, la prohibición se aplica también a las mujeres, no se criminaliza únicamente la sodomía. Y de estos 73 países, la mayoría, 33, están en África. En 17 territorios, incluida Rusia, no solo se prohíben las muestras de afecto entre personas del mismo sexo, sino que se persigue el mero hecho de hablar de ello. De estos, 7 países están en el continente africano. El caso de Sudáfrica supone una gran paradoja. Es el único país del continente donde está legalizado el matrimonio igualitario y la adopción por parejas del mismo sexo, y desde 2006. También existen normas específicas en Sudáfrica que castigan la discriminación basada en la orientación o identidad sexual. Sin embargo, las personas LGTB sufren ahí la violencia cotidiana. Son tristemente célebres los casos de las violaciones coercitivas a lesbianas, que en demasiadas ocasiones terminan en asesinato. Este fue, de hecho, el caso de Eudisi Melane, capitana de las Banyana Banyana, las chicas, como se conocía a la selección nacional de fútbol femenino de Sudáfrica. Además de una gran deportista, Simelane era abiertamente lesbiana y activista. En 2008, cuando volvía a su casa en KwaZema, en las afueras de Johannesburgo, fue brutalmente violada y asesinada por un grupo de hombres que la asestaron hasta 25 puñaladas, algunas en la planta del pie. Su historia ha sido convertida en una interesante obra de teatro escrita por Itziar Pascual, en la que también se recoge la historia sociopolítica en la que se enmarcan este tipo de violencia contra las lesbianas. Los líderes religiosos de muchos países del África subsahariana insisten en que la homosexualidad no es africana, sino una perniciosa influencia del mundo moderno. Alguno la ha llegado a denominar la enfermedad blanca. Sin embargo, al igual que en el resto del planeta, la homosexualidad ha existido desde que tenemos constancia de que el ser humano es tal. De hecho, en el caso de África están especialmente documentados los casos de homosexualidad ritual entre varones. Por ejemplo, entre los célebres guerreros Azande, que tomaban a un esposo como joven, como aprendiz y amante. O múltiples formas de transgenerismo, terceros sexos, totalmente aceptados en la sociedad, así como también matrimonios entre mujeres. La homosexualidad, por tanto, no es una herencia colonial. Lo que sí es resultado directo de esa época terrible de dominación occidental son todas y cada una de las leyes que persiguen y castigan o la sodomía o las relaciones sexuales entre mujeres. Pero esto no explicaría por qué esta región tiene el dudoso honor de estar entre las que más discrimina desde las leyes y desde los púlpitos religiosos. Hay alguna hipótesis, que parece bastante plausible, que afirma que hay una explicación, y es que las versiones más hardcore de las iglesias católicas, y especialmente de las sectas evangélicas, han dado la batalla por perdida en Europa y en Estados Unidos. Así que en un bucle neocolonial están invirtiendo todo su dinero y sus misioneros en coartar la libertad sexual de las personas en África, de nuevo el continente virgen al que volver a conquistar y atemorizar. En 2011, el conocido activista y defensor de los derechos humanos de Uganda, David Kato, fue brutalmente asesinado. Unos meses antes, el periódico sensacionalista Rolling Stone, no la famosa revista, sino un periódico local, había publicado en la portada su imagen como parte de una lista de homosexuales del país bajo la exhortación: «Hay que colgarlos». En esa misma portada aparecía también el rostro de Kasha Navagesera, también conocida como Jacqueline Kasha, que lleva desde que tiene 19 años luchando por los derechos LGTB en este país, en Uganda. Tanto ella como Kato denunciaron al tabloide y ganaron la batalla legal, lo que supuso un gran hito en el avance de derechos en Uganda. Estos son solo dos ejemplos, pero podríamos citar cientos y cientos más de activistas, como puede ser Tampose Mozopeng, un joven trans de Lesoto que se muestra públicamente y lucha por sus derechos, o también Yeri Gateru, una lesbiana visible y luchadora en Kenia. En febrero de este año, también, dos hombres se casaron mediante un rito tradicional zulú. Y, con grandes dificultades, se han celebrado alguna que otra marcha del orgullo e incluso festivales de drag queens, en algunas ciudades africanas. Está claro que la lucha colectiva y organizada siempre da frutos. Ciclo de proyecciones, El barrio para quien lo habita, junio de 2016. Todas las proyecciones serán a las 21:30. El jueves 9, La ciudad es nuestra, en la plaza de Soseta Río. Antes del documental, se proyectará el corto No hay fantasma en el barrio entero es un fantasma. El jueves 16, A Tornallón, en La Quimera. Y el jueves 23, El Forat, en la plaza de Soseta Río. Para más información, en lavapiés.tomalosbarrios.net. Nourishment in the name of missionary. Die to us blind as they saved us, misplaced us, strengthen us, sadden us, then they replaced us. Now we got to learn from pain. Now it's up to us to gain some recognition. If we stop blaming, we could get a better condition. Wake up, world. lo que respecta a la música, siempre he preferido el rock and roll ante cualquier otra cosa. Me gusta este sonido de la guitarra que hace que mi cabeza tire de mi cuerpo en todas direcciones. De hecho, siempre soñé que algún día aprendería a tocar la guitarra, igual que mi madre. Aunque ella pasó mucho tiempo sin tocar. Supongo que es por eso que me pusieron el apodo de rock. En realidad, debería decir que me gustaría que fuera por eso. La verdad es otra, y tiene muchas caras. Una de ellas, que sospecho es más real que las demás, tiene algo que ver con el hecho de que lleve casi toda mi vida rodando como un canto del río. Me refiero a que voy en una especie de silla de ruedas improvisada desde que tenía 7 años. Durante toda mi infancia, tuve que aprender a convivir con los otros niños del barrio que susurraba «rock and roll» cada vez que me impulsaba para llegar rodando de mi casa a alguna tienda o desde el colegio otra vez a mi casa. Perdí las 2 piernas por culpa del hambre. El hambre feroz del perro de nuestro vecino, que llevaba sin comer más de 1 semana, hizo que confundiera mis piernas con 1 pata de cordero. En la adolescencia, llegué a convencerme de que no hubo mala intención por su parte, solo un hambre imposible de ignorar. Sin sedi, mi madre había convertido el suelo que llamábamos hogar en un casino. Supongo que casino es una palabra algo rimbombante, pero adecuada, para describir un lugar donde hombres y mujeres se reúnen con el único propósito de ganar, aunque lo más probable es que pierdan algo de dinero. Y venían, gente de todo tipo. Venían a ofrecer sacrificios a dioses de nombres impronunciables. Y así, tanto por las penas como por las alegrías, se ofrecían libaciones unos a otros bajo el pretexto de estar ofreciéndoselas a sus dioses. Sometidos por el mismo yugo, se congregaban para ayudarse a arrastrar las cruces que llevaban al cuello, cuyo peso le parecía más ligero cuando la carga era compartida. Yo solía observarlos desde la atalaya de mi rockmobile. Estudiaba sus caras y me inventaba historias sobre ellos. Era la única forma que tenía de conocerlos. Ninguno me había dirigido nunca la palabra. Para esas personas, yo era en todos los sentidos tan valiosa como cualquier otra pertenencia de sedi. Estaba ahí, pero no era totalmente funcional y, por tanto, no era digna de que nadie me prestara atención. En nuestro suelo, los viajes mentales pronto se convirtieron en mi pasatiempo favorito y en el mejor alivio de esa indiferencia tan rigurosa con la que me sentía maltratada. Siendo consciente de que para mí iba a ser muy difícil moverme físicamente de un lado a otro, pronto decidí que no aprisionaría también mis pensamientos en ese cuerpo que rara vez recorría una distancia mayor que la que separaba mi casa del colegio. Aquel jueves no podía apartar la mirada de un estrafalario personaje que poco a poco iba tomando forma delante de mis ojos. A pesar de mi fascinación, tenía la persistente sospecha de haber visto antes esta especie de fantasma. Quizá no en esta vida, pero lo había visto. Llevaba un sombrero morado con 2 plumas de codorniz a cada lado y una chaqueta de pana marrón que parecía no haber lavado nadie desde 1994. Delante de mis propios ojos, aquella figura pasaba de parecer un hombre a parecer una mujer a tanta velocidad que no podía seguir el ritmo de mi propio pensamiento. Mi mente se había embarcado en una frenética búsqueda de pistas y empezó por la más evidente, la chaqueta de pana. Desde donde estaba sentada parecía bastante masculina, aunque había también algo de femenino en ella, quizá las sombreras. Pero una vez más, tuve que admitir que los pobres no solían prestar demasiada atención al sexo de su ropa. La mitad inferior de la figura estaba vestida con 1 par de pantalones de aspecto suave y resbaladizo, del tipo que intuía que solo podría verse en las calles de Sofía Town. Los zapatos eran los de rigor, de 2 tonos, marrón y blanco, la clase de zapatos que sin duda esos pantalones querían para apoyar sus dobladillos. Desde mi perspectiva, los zapatos parecían unos 2 números más pequeños de lo habitual en un hombre. Era el único elemento de toda su vestimenta que aún estaba intacto. Para completar el cuadro, De su nariz colgaban unas gafas que parecían salidas directamente de una revista de moda de los años 70. Después de una ardua lucha mental sobre el sexo del personaje, finalmente decidí, basándome únicamente en su forma de caminar, un rítmico talón derecho delante, hombro derecho atrás, arrastrar luego el pie izquierdo hacia adelante y girar el hombro izquierdo como bailando el jibe, que era un hombre. Me dije a mí misma que me aferraría a esta convicción hasta que mi mente y yo hubiéramos reunido más pruebas que demostrara lo contrario. Me cogió por sorpresa que se dirigiera directamente hacia mí, y me sorprendió aún más cuando se agachó junto a mi rockmobile y abrió la boca para hablar. ¡Para hablarme a mí! Nadie, excepto mi madre y Maluma el Justo, me había hablado en los últimos 6 años. En ese momento, confirmé sin ninguna duda que se trataba de alguien nuevo en la zona. Eran los únicos que podía cometer el poco frecuente error de dirigirse a mí. El hilo de mis pensamientos se vio interrumpido por el sonido de la voz de la aparición. «¡Zipusiso!», dijo aquel hombre, con una voz que sonaba claramente como la de una mujer. «¿Así? Que aquí es donde en serie tú os habéis estado escondiendo todos estos años. ¿Está aquí?». Me dejó tan sorprendida que no pude reaccionar durante unos segundos, de modo que mi silencio probablemente le confirmó que los inválidos somos también algo retrasados. Volvió a hablar, esta vez más despacio. A estas alturas ya estaba empezando a cambiar mi percepción sobre él. Cada vez se comportaba y hablaba más como una mujer. Mi cabeza y yo estábamos casi de acuerdo en el que era en realidad ella. «Zipusiso, ¿tu madre está en casa?». Tuve que tragar la saliva que inundaba mi garganta como si fuera el río Zambeve para poder responder. «Aún no ha llegado de la iglesia, pero volverá en cualquier momento», dije, tratando de simular el temblor de mi voz. «¿Te parece bien que la espero aquí un rato, hasta que llegue?», me preguntó. Su voz suave y sus ojos dulces, que había podido atisbar durante un segundo cuando se quitó las gafas, terminaron de convencerme a mí y a mi mente. Ella era definitivamente ella. Asentí con la cabeza en respuesta a su pregunta. «Zipusiso, sabía cómo me llamaba. ¿Cuántas ganas tenía de preguntarle por qué sabía mi nombre? Nadie sabía mi nombre. Yo solo era la hija de Nsedi, o alguien cuyo nombre ni siquiera se pronunciaba. Veo que conserva la guitarra», dijo en este momento, murmurando entre dientes. «La tenemos desde hace mucho tiempo», respondí, aunque no estaba muy segura de que estuviera dirigiéndose a mí. «Algún día, cuando forme mi propia banda de rock, tocaré con ella», estaba diciendo en el momento en el que entró mi madre. «Pero niña, ¿con quién hablas?». Mi madre no había terminado la pregunta cuando la respuesta en persona se levantó de un salto de la caja de cerveza donde había estado sentada. «¡Sedi!», gritó. «¡Dan Ilise, eres tú!». Mi madre se acercó a su respuesta y le dio un abrazo. Por un momento tuve la sensación de que el continuo espacio-tiempo se quebraba. En este abrazo, el pasado se fundía con el futuro y el presente parecía no tener importancia. Esa era una de las caras de la verdad, la que yo prefería, la que, según deduje, las circunstancias las habían obligado, a Nsedi y a Danlise, de ignorar. «¡Dios, Dan!», repetía mi madre, como el que intenta salir de un estado de shock. Con la barbilla pegada al pecho, un torrente de lágrimas empezó a brotar de sus ojos. «Creí que habían dicho que...», consiguió decir al fin. «Lo sé, pero no lo estoy», la interrumpió Dan. «Pero ellos dijeron que tenían documentos que lo demostraban», insistió Nsedi. «Dijeron muchas cosas, lo sé, pero como puedes ver, no lo estoy». «No era verdad, igual que no lo era todo lo que dijeron sobre ti». Dan extendió el brazo para darle a mi madre las marchitas rosas. Ahí, en medio del casino, con todos los clientes mirando, el pozo de alegría que mi madre robó su primera gota a una nube que pasaba. Mi madre y Dan se quedaron mirándose la una a la otra, ajenas al tiempo y a todos los que estábamos en la habitación. Y continuaron hablando, aunque parecía que no necesitaban demasiadas palabras para entenderse. Como mera espectadora, yo no estaba muy segura de lo que estaban diciendo, pero ellas se entendían, y para mí eso era suficiente. La sonrisa que podía ver en la cara de mi madre confirmaba que fuera lo que pasaba, eran buenas noticias. Sonreía feliz, de una forma que no la había visto sonreír desde hace antes que perdiera mis piernas. A pesar de que la mayor parte de las conversaciones se me escapaba, hubo al menos tres cosas de las que dijeron que creí comprender. La primera fue cuando mi madre le dijo a Dan: «Vamos a sentarnos fuera, estaremos más tranquilas, tienes muchas cosas que contarme». La segunda fue la pregunta que Dan soltó como si abriera una de estas cajas sorpresa de las que sale un payaso con un muelle. «¿Todavía toca?». No hubo respuesta verbal. Quizá avergonzada, mi madre asintiera con la cabeza, o puede que la sacudiera honestamente para indicar que no. Nunca lo sabré. Mi madre siempre me ha dicho que no debo entrometerme en las cosas de los mayores, así que me conformaba con lo que podía oír. Lo siguiente que pude entender lo dijeron 3 minutos antes de que el sol se pusiera sobre Soweto, cuando todos los que tenían un aparato de televisión se preparaban para sus dosis diarias de «Los días de nuestra vida», y los que no pasaban el tiempo contemplando la suya propia. Las piezas del puzzle iban encajando poco a poco en mi cabeza. La más difícil era la sonrisa ausente en la mueca que Danielise le dirigió a mi tío en agradecimiento a su entusiasmo. Esa debía de ser la razón por la que mi madre nunca se molestó en arreglar la guitarra después de que la última cuerda saltara bajo la presión de mis dedos en una de mis excesivamente entusiastas sesiones de rasgueo. «Supongo que eso significa que al final vamos a encordar de nuevo esta cosa, ¿no, Sedi?», dijo Malum, señalando la guitarra al tiempo que tiraba el periódico que llevaba estrujando bajo el brazo sobre una cama plegable. Todos nos echamos a reír, aunque debo admitir que yo no estaba muy segura de por qué me estaba riendo. Lo que sí, en cambio, es que en ese momento la alegría se coló por la puerta de atrás de nuestra casa y nos dejó una inagotable provisión de felicidad. Por lo que pude deducir del resto de la conversación entre mi tío, Dan y mi madre, parecía que a lo largo de los años todo el mundo se había terminado convenciendo de que Dan había muerto en el exilio. Y aquellos que no se lo creían habían tenido que obligarse a sí mismos a matarla en sus pensamientos. Mi madre formaba parte de ese último grupo. En realidad, Dan había estado recorriendo las calles de países cuyos nombres nunca antes había oído. Y ahora estaba ahí, como resucitada, en nuestra casucha. «Nadie ayuda a los muertos», dijo al final, para evitar que Malum el Justo la bombardeara con sus miles de preguntas. Después de cenar, Dan se levantó de nuevo y anunció su intención de marcharse. Pero antes, cogió otra vez a mi madre entre sus brazos y le dio un apasionado beso, como si no hubiera nadie más en la habitación. También se tomó la confianza de liberar las lágrimas que había estado conteniendo desde el momento en que puso el pie en nuestra casa. Nos dio las gracias por la comida, me pellizcó la mejilla guiñándome un ojo y le dio a Malum una palmadita en la espalda. «¿Dónde vas a ir?», preguntó a mi madre. «El hogar de mi padre tiene muchas moradas. Estoy segura de que tiene que haber algún sitio en el mundo al que pueda llamar hogar». «¿Y qué hay de los tuyos? ¿Dónde está tu hermano?», la interrogó Malum el Justo. «Me advirtieron de que no volviera con ellos a menos que lo hiciera casada con un hombre, con el que fuera. Así que supongo que pasará mucho tiempo antes de que vuelva a verlos», bromeó. «Quédate al menos esta noche. Además, ya es muy tarde para ponerte en buscar un sitio donde dormir», le ofreció Sedi a su cariñosa amiga. Dan se quedó esa noche y muchas otras después de esta. Volvió a encordar la guitarra y me enseñó a tocar todas las canciones que sabía, además de las que nos inventábamos juntas. Se convirtió en mi compañera de sueño. Entre canción y canción nos dejábamos llevar por nuestro pasatiempo favorito, los viajes mentales. Ya no me molestaba tanto que los otros chicos me llamaran rock. Había llegado a la conclusión de que todas las estrellas necesitaban un nombre artístico, y teniendo en cuenta que yo me estaba convirtiendo rápidamente en una, qué mejor nombre que ese para una leyenda del rock en ciernes. Hemos escuchado extractos del cuento Rock de Lindiwe Kuta, poeta, narradora oral y directora de cine nacida en Soweto, Sudáfrica. Sus poemas han sido publicados en diferentes publicaciones feministas y este en concreto que hemos oído de la voz de Valentina se encuentra en el libro Los deseos afines, narraciones africanas contra la homofobia, que reúne además 16 cuentos y 2 extractos de novelas de varias autoras y autores africanos. Many have died for a freedom of mind, for the freedom of truth. Could you be guilty for being a little bit different from the rest? Come on, come on, come on now, people. Put yourself to the test. Every minority has a priority. We wanna be equally free. The men hate me, discriminate me, but you can't change the way I feel. Estamos escuchando Minority, de la artista Shishani, de Namibia, que nunca ha escondido su homosexualidad, pero que recientemente ha salido públicamente, de manera muy activa, del armario. Aunque ella afirma que prefiere que se hable de ella por su música y no por el hecho de ser lesbiana. Bueno, como es la primera vez que hablamos de colectivos LGTB en África, yo quería dar una visión un poco, un pequeño mural de artistas LGTB y feministas que trabajan en África. Con la idea, pues bueno, en vez de centrarme en una sola artista, pues hacer un poco de labor, un poco como de que pique el gusanillo, a ver si os interesa investigar. Una de las primeras cosas que voy a comentar es que normalmente cuando investigamos artistas africanos o africanas, se mezclan tanto en las clasificaciones como en las exposiciones, como cuando se hacen muestras, bueno, muestras colectivas, tanto artistas que trabajan en el continente africano como artistas afrodescendientes. Es verdad que ambas categorías pues trabajan con su relación cultural con África, de los distintos colectivos de los que proceden, trabajan también pues bueno, con cuestiones como relación con la otredad, con el colonialismo, pero sí que es verdad que bueno, pues es distinta la situación, dado que en general los artistas y las artistas afrodescendientes han tenido una educación en Occidente y además pues bueno, tienen otro contacto con otro tipo de, por así decirlo, de establishment, ¿no? De situación general del arte que no es la misma que hay en África, y sobre todo pues bueno, tienen mucho más peso a la hora de participar en exposiciones colectivas por, yo qué sé, pues supongo que por cercanía o por conocimiento, y al fin y al cabo acaban pasando por artistas africanos, artistas afrodescendientes, y por así decirlo, pues copan esta cuota. Si os parece, pues bueno, voy a hacer este pequeño mosaico. Empezamos con el colectivo Ikiya de Sudáfrica. Es un grupo de mujeres entre 22 y 32 años que se han formado en Cape Town y que organizan exposiciones colectivas. Ellas, como artistas individuales, se dieron pronto cuenta que su voz no tenía mucha amplitud de recorrido y decidieron mostrarse como colectivo, aunque dentro de este propio colectivo sí que sabemos exactamente qué artistas hacen qué obra, ¿no? No están firmadas todas con el nombre del colectivo. Ellas consideran que trabajar en colectivo les da una relevancia tanto como grupo como individual, y además consideran que mucho de su trabajo se ve afectado por el hecho de la convivencia con el resto de compañeras. El nombre alude a una tela que se ponen en la cabeza las mujeres de su zona, y en general trabajan un montón de disciplinas. Tenemos desde videoartistas, fotógrafas, escultoras, pintoras, y casi todas trabajan sobre bueno, su propia biografía, es decir, el hecho de ser mujer artista en Sudáfrica, que como ya veremos es uno de los puntos neurálgicos de creación en el continente africano. El siguiente artista que os traigo es Rotimi Fanny Kayode, hijo de exiliados políticos que emigraron desde Nigeria a Londres en 1966. Os traigo, por tanto, un afrodescendiente, aunque él emigró cuando era pequeñito, por dos razones. Primero, porque realiza fotografía homoerótica, como él lo definía. Y segundo, porque su carrera es bastante corta, porque desgraciadamente en 1989 murió de SIDA. Ya había comentado que estaba infectado por el VIH y bueno, tanto el tema de su fotografía como el hecho de que estuviera fuera del armario del VIH y realizara su trabajo en muy pocos años y con mucho impacto, tiene sentido para hablar de él. Él, en sus fotografías, que son bastante realistas y por así decirlo nos recuerdan un poco a los retratos barrocos, pues bueno, un poco de febos, ¿no? De hombres jóvenes, la flor de la vida, combinados con muchas frutas, hojas, etc. Pues él coge esta... Esto nos recuerda a nosotros, pero bueno, él lo que habla también es de la espiritualidad yoruba. Y sobre todo la mezcla con el hecho de potenciar el deseo entre hombres negros. A partir también del hecho de que, bueno, pues plantea el cuerpo, la desnudez del cuerpo, como una potencialidad de identidad, una forma de presentarse al mundo. Pues bueno, estas imágenes tienen mucho sentido también en la época en la que están realizadas, porque si recordamos o si vemos por las fechas, 1980, estas imágenes homoeróticas, además de hombres negros, son un mazazo contra las leyes de inmigración de la Thatcher. Entonces, pues bueno, tiene sentido mucho más allá, además de las reivindicaciones del colectivo LGTB. Él dice además que estas imágenes tienen mucha más potencialidad porque establecen el deseo entre personas del tercer mundo. Él dice en una entrevista: los hombres negros del tercer mundo no se habían revelado hasta entonces ni a su propio pueblo ni hacia el occidente con una chocante forma de ser o con un chocante hecho que podrían desear y ser deseados el uno al otro. Es decir, que existe el deseo entre hombres negros y no tiene que ser un deseo desigual entre una persona occidental o una persona de la colonia colonial con una persona colonizada. La verdad es que este es uno de los artistas más conocidos, así que será fácil que lo encontréis. La siguiente artista que os voy a hablar es Zanele Moholi, que es una artista también sudafricana, que por así decirlo hace fotoreportajes. Ella lleva un archivo en expansión sobre la comunidad LGTB de Sudáfrica desde 2006, que se llama Faces and Faces, o sea, caras y fases, donde intenta explorar el contraste entre las políticas progresistas de Sudáfrica y el día a día de las personas LGTB en Sudáfrica. Un poco por así decirlo, el choque entre las leyes que acogen el matrimonio igualitario y por otro lado el auge de agresiones sobre todo a colectivos de lesbianas, a las lesbianas, con matanzas, violaciones correctivas, etc. Además, pues bueno, quiere establecer un diálogo entre las comunidades lésbicas de los 80s y los 90s, antes de la independencia, del fin del apartheid, perdón, y las nuevas generaciones que además cuentan con las redes sociales como forma de creación de comunidad y de sentir apoyo. Sobre todo son fotografías, pues un poco como fotografías retrato, que nos dan un abanico de presencias, formas de vestir, formas de enfrentarse al mundo, de una pequeña zona de Kwatema, que es una comunidad gay a las afueras de Johannesburgo. Y en general es una artista también que es bastante conocida. Ella, pues antes de hacer fotografías, era peluquera, entonces pues muchas de las fotografías que también vemos tienen hay un vídeo bastante interesante que lo dejaremos por el Storyfy, donde aparece ella misma pues adecentando, ¿no?, vistiendo, peinando a su modelo, porque ella le interesa mucho la belleza, ¿no? Esta idea de los retratos que efectivamente son de personas LGTB, pero ella lo que intenta es que aparezcan lo más bellas posibles. No solamente como un retrato, por así decirlo, de documentación, sino como una idea de homenaje. Y luego para terminar os dejo dos dos exposiciones. La primera de ellas está ahora mismo en el CCCB en Barcelona. Yo todavía no la he visto, pero espero tener un huequito la semana que viene para ir a verla, que se llama Making Africa. Making Africa no exactamente no apuntala a esta idea de, bueno, pues de visibilizar los colectivos LGTB en África, porque habla más bien de diseño, que es un poco lo que le importa también al CCCB, pero bueno, nos sirve también para visibilizar la ausencia o la necesidad de que haya exposiciones colectivas en las que o exposiciones individuales en las que se traiga y se reflexione sobre el trabajo de artistas africanos sin el estereotipo de hablar de ellos desde el discurso de la colonia. Entonces, pues bueno, podemos reflexionar, ya veremos si esto se ha conseguido en esta exposición, pero bueno, os dejo la convocatoria de que en agosto, las noches de los viernes, abrirán hasta las 10 y además se complementa con las actividades del Patio de les Dones, donde se muestra cine de animación y luego hay conciertos en formato acústico de cantantes africanas. Entonces, pues bueno, es buen plan, ¿no? Ir a la exposición, verla, debatirla un poco, ver la película y luego quedarse al concierto. Porque lo cierto es que hemos tenido un, como, igual estamos viviendo un auge, ¿no? De interés por África, y en el anterior Cinegoac de Bilbao hemos tenido también una exposición que se llama Love is not a crime, Our Fight in Africa, El amor no es un crimen, Nuestra lucha en África, donde se mostraban fotos de Peter Muller, de activistas y de familiares LGTB de toda África. Pues bueno, la idea es un poco hacer mucho fotoperiodismo en el que pues se muestran las fotografías y se explica un poco la historia de esas personas que aparecen en la fotografía, o en el caso de familiares, pues bueno, hablando un poco también de las violencias. Pero bueno, en este sentido me parece un poco problemático el hecho de que muchas de las o muchos de los enfoques cuando hablamos de colectivo LGTB en África tengan este componente negativo de simplemente visibilizar las personas que están realizando actividades en contra de la LGTB-fobia o que han sufrido la LGTB-fobia. Y por eso yo casi diría que me quedo mucho con el enfoque que tiene Zanele Mujoli de sus fotografías, que tienen un sentido celebrativo y un sentido también de explicar que la vida sigue y que hay muchas formas de vivirla en África, y no es siempre con un sentido de reacción de acción-reacción polarizado en las luchas LGTB. This song goes out to the new slaves, the new blacks, new Jews, the new minorities for whom we need a civil rights movement, maybe a sex rights movement, especially in Africa, everywhere. This goes out to you. I feel you. This is my story, y'all. My sorry story, y'all. This is me, this is you, this is us, this is the world. Wild war, cold war, love war. Is back and feeling love with the making in school. He was cool, he was funny, always true, always shiny. My heart told me I was right. I could go ahead and love him, I could go ahead and hug him, I could go ahead and hug him. He was never judgmental, always stood by my side. Always there when I called him, just support when I'm falling. We spent all the days together, every weekend sharing stories. Summer, winter, every weather, life was full of all the flawless. In his eyes I was a sparkle, and my heart was spinning circle. And one day I went and told him that I thought I was a psycho, cause I was in love with a boy like me. But he told me no one ever gave him joy like me. So he came close, switched arms and hugged me tight. And he told me never leave me, please love me right. It was strange cause I was a man just like him. Estamos escuchando Same Love de Art Attack y el video de esos raperos keniatas muestra escenas de dos chicos y dos chicas dándose muestras de cariño y el video ha sido prohibido en el país. Además, la letra es así de valiente. Esta canción, dicen, está dedicada a los nuevos esclavos, los nuevos negros, los nuevos judíos, las nuevas minorías para las que necesitas un movimiento de derechos civiles. O quizá un movimiento de derechos sexuales, especialmente en África, en todas partes. Esto va para ti, te entiendo. I told mommy what I was going through. I told her I loved the boy and he loved me too. Mommy flipped and started cussing me, running to daddy, and told daddy our son's gone crazy already. Our decision was a wrap too, you know what I was saying. Buck your back, shameless, hating and follow the sin. I sang down to my knees, trying to call her to mama. Mama said I ain't your mommy, you're the son of the devil. And daddy said go forth, for a struggle the devil. And for the last 6 years my parents have never seen me. Every day I bleed tears, hoping that the wish to see me and die. I'm for the public cause I'm scared of the jail. He's not a saint, he's not a sinner. Nidim Nidin, o en castellano Soy yo, soy yo, es un proyecto de la directora Marta Kumban con el que pretende dibujar en un tiempo récord el retrato de la activista lesbiana Funeka Soldat. El cortometraje forma parte de un proyecto de 5 documentales que fueron proyectados hace ya 10 años en el New York African Film Festival Out in South Africa. Y aunque no permita profundizar a fondo en la figura de esta militante africana, sus escasos 8 minutos de duración nos dibujan el perfil de alguien que sabemos que tiene muchas más cosas que contar. Las ansias consumistas y la costumbre de disfrutar de productos audiovisuales con una marcada estructura narrativa pueden hacer que este cortometraje nos sepa poco, entendiendo siempre esa escasez en términos cuantitativos y no cualitativos. Pero aunque sean un par los parpadeos que nos dé tiempo a dar antes de ver los títulos de crédito finales, esos 8 minutos en los que Funeka habla recorren de manera sucinta lo que ella ha sido, lo que es y hacia dónde se dirige. Y nos muestra su visión más personal, su activismo y manera de entender el lesbianismo en un entorno tan diferente como al que estamos acostumbradas. Quizá el ritmo y las condiciones materiales de la cinematografía sudafricana obliguen a aprovechar en extremo cada uno de los fotogramas que se suceden en un cortometraje. Pero si algo nos queda claro con este proyecto, es que en muy poco tiempo se pueden llegar a contar grandes historias. Funeka Soldat es alguien que ha decidido vivir la vida a su manera. Es voluntaria de la organización sudafricana Rape Crisis, en donde además de prestar su apoyo a las mujeres que han sufrido violaciones, lucha por buscar justicia legal contra esos crímenes, así como concienciar a las comunidades para que éstas sean espacios seguros para las mujeres. Trabajo que ha desarrollado especialmente entre las personas de la comunidad Xhosa en donde ella vive. Funeka tiene una perspectiva comunitaria de la vida y entiende que la base para poder ser feliz y libre requiere trabajar sobre ella. Con el paso de los años ha conseguido crear un espacio a salvo en su comunidad, en donde la gente la respeta y comparte con ella su día a día. Un camino largo, dicen, donde admite que para llegar hasta allí, antes ha sido necesario dejar espacio a la comunidad para ajustarse a lo nuevo y que la gente pueda entender mejor los cambios a los que asiste. Ella, como persona declarada abiertamente lesbiana, sabe que la homofobia y la lesbofobia son una realidad muy cercana y muy común en donde ella vive. Pero a la vez entiende que, a pesar de que siempre estará ahí, según ella, al menos, sí que es controlable. Don't be a fool. Una buena parte del documental hace alusión a los orígenes rurales de Funeka como un entorno poco apetecible en el que poder experimentar y preguntarse sobre su sexualidad. Fue muy duro darme cuenta de que había algo diferente al resto con respecto a mí misma, comenta Funeka a la cámara, mientras lleva orgullosa una camiseta en la que dos monigotes rosas con falda dentro de un triángulo invertido claman: «No hay excusas para el abuso». Fue consciente de ello cuando iba al colegio, en un momento en el que se sentía muy sola, cuando se dio cuenta de que lo que realmente le pasaba era simplemente que estaba enamorada de otra mujer. Y en realidad no es algo que tenga importancia, dice. El problema es que tu entorno lo convierte en algo que sí lo tiene. Unos orígenes que para ella tienen mucha importancia, pero que se mostraron en su contra, sobre todo cuando decidió irse a la ciudad durante un tiempo. Al volver sientes que ya no encajas ahí, y entonces es cuando empieza la mayor discriminación, hasta que asumes que los pueblos son lugares muy hostiles en los que vivir cuando eres lesbiana. Todo ello, sin embargo, no la impidió anunciar su propósito de casarse con su pareja por medio de una boda pública. La gente le preguntaba si la boda iba a tener lugar en la iglesia gay de Ciudad del Cabo, a lo que ella, sonriente, siempre respondía que no, que se casaría en casa, en el lugar del que ella venía y donde se había criado, en su comunidad. «No pedí permiso, simplemente lo comuniqué», confiesa Funeka con rostro de cierto orgullo. Y además decidió hacerlo con su pareja de la manera más tradicional, respetando los roles clasicorros de esta ceremonia. Su pareja iba vestida con un pomposo traje de novia blanco y ella, vestida de punta en blanco con traje y corbata, esperaba con el resto de hombres invitados a que la novia hiciese su entrada triunfal. La boda fue tremendamente heterosexual, confiesa orgullosa Funeka. Y aunque admite que quizá fue demasiado, para ella lo importante es que su gente captó el mensaje y la boda se pudo realizar sin que nada negativo sucediese. De esta experiencia, Funeka extrae su reto más personal y lo lanza a toda la comunidad de mujeres negras y lesbianas. El reto para las lesbianas en África es involucrarnos en nuestras comunidades, ya que en ocasiones tendemos a crear nuestras propias islas. Creo, dice Funeka, que el tiempo de seguir haciendo algo así ha llegado ya a su fin. Una vez transcurridos esos 8 minutos, se nos queda el gusanillo de conocer un poco más de esta carismática mujer, y así, sobrepasando los límites del encuadre, sabemos que Funeka sobrevivió a lo que antes Gaes ha comentado como violaciones curativas que se realizan contra las mujeres lesbianas, generalmente por los propios familiares, con el supuesto fin de cambiar la orientación sexual de la mujer. Esta circunstancia motivó su activismo en torno a la organización Rape Crisis, como apuntaba al principio. Y es también, además, fundadora de Free Gender, Libre de Géneros, una organización queer que lucha por defender los derechos de las mujeres lesbianas y negras, además de darles voz con la que concienciar a toda la comunidad de su existencia. A su vez, esta organización también lucha contra la homofobia y el racismo, y entre sus acciones más conocidas está el llamamiento que hicieron en 2014 para boicotear el Orgullo Gay que se celebró ese año en Ciudad del Cabo, al ser una celebración organizada exclusivamente por hombres blancos gays que excluía de su participación a las mujeres y a las personas negras. Funeka capitaneó la campaña en contra de ese orgullo, que ese año llevaba como lema «Por la unidad de todas las culturas de Ciudad del Cabo». Sin embargo, su organización, tal y como denunciaba Funeka, corrió a cargo de un solo comité, obviando todas las aportaciones que querían hacer los diferentes distritos de la ciudad. Con su protesta quisieron hacer ver también cómo este acontecimiento se ha convertido en algo que reduce al máximo cualquier intento de contenido político en favor de una fiesta que continúa perpetuando la jerarquía racial, de clase y género predominante en la ciudad. Por mínimos que sean, gracias a trabajos como el de la periodista Marta Kumban, llegan a nuestros oídos historias con tanta fuerza como la de Funeka Soldat. Toparnos con ellas es cuestión del interés que tengamos por conocer lo que hacen nuestras compañeras en otros continentes. Y yo, personalmente, estoy enormemente agradecida de haberme encontrado con estos 8 minutos llenos de coraje y lucha. Thank you. Escuchando In the Dark Room de Nakane Touré, y el vídeo de esta canción está rodado en una de las celdas de la antigua cárcel de Johannesburgo, buscando un paralelismo en la letra que habla de los armarios mentales. Nakane Touré es un joven artista gay sudafricano que proviene de una familia influyente de la zona este y que mantiene que no puede desligar sus letras y creaciones de su identidad gay. Icono de nuestra queer África fucsia. Quería traeros una pequeña pieza en esta fórmula de What If, de qué pasaría si la jinete de los vientos, también conocida como la diosa de los elementos del universo X, de la patrulla X, la mutante más querida de Chris Claremont, todo se ha dicho, pues, ¿qué hubiera pasado si hubiera salido del armario? Ya fuera en su país, ya fuera en las carnes de Hal Berry, en cualquiera de las X-Men dirigidas por Bryan Singer, ya fuera liderando, ¿no?, la patrulla X. Para estas cuestiones es curioso porque el fandom es sabio, pero eso lo dejamos para el cierre, porque para quienes no conozcáis a Tormenta, también llamada Aurora Monroe, comentar que es uno de los personajes más importantes de la patrulla X. Ha liderado el grupo de mutantes en cuestión, ha desafiado a unos cuantos señores de la casa y ha utilizado sus poderes de control del clima para el bien, entendiendo esto como la coexistencia pacífica entre humanos y mutantes. Si partimos de la base de que todo lo mutante tiene una lectura muy queer, tomar a Tormenta en este programa como ejemplo también tiene que ver con su origen, con África. Esta imponente mujer de blanca cabellera nació en Kenia, hija de un reportero gráfico estadounidense y de Nader, la princesa de una tribu keniata. Cuenta el relato que por el trabajo periodístico de él se mudan al Cairo para cubrir una guerra civil que acaba, vaya por Dios, con la vida de sus padres. Así, la jinete de los vientos es a partir de este momento que, bueno, sola decide unirse a una serie de grupos de ladrones, conoce a su vez a uno de los iconos de Marvel de la África negra, que es T'Challa, Pantera Negra, que será posteriormente monarca de ese país ficticio que es Wakanda. ella viaja en su deambular por África, ayuda a varias poblaciones, entre ellas a una de ellas a paliar la sequía que les estaba afligiendo y en las llaneras del Serengeti, y a partir de ahí es donde, además de ser bautizada como diosa, ser considerada como diosa jinete de los vientos, aprende a perfeccionar, a controlar sus poderes y a perfeccionarlos. Forma parte de la Patrulla X, como os había comentado, llega a ser consorte del rey de Wakanda, y es curioso porque la vida da muchas vueltas y ahora lidera un grupo junto a otro personaje interesantísimo que trataremos en alguna otra edición de Sangre Fucsia, que es Psylocke, más conocida por estos lares como Mariposa Mental. ¿Por qué Jinete de los Vientos? ¿Por qué Tormenta? Como icono de nuestra queer África fucsia, en parte tiene un potencial increíble como modelo de ficción, y en parte también porque su forma, su diseño, todo aquello que le ha dado una fuerza increíble a lo largo de la historia de los superhéroes y especialmente de los mutantes dentro de la Patrulla X, hacen que solamente pueda recordarla orgullosa, utilizando sus poderes desnuda, siendo una con los elementos, o en esa época que ahora muchos y muchas recordamos con su cresta y chupa de cuero y unos ejercicios de voluntad y de desobediencia interesantísimos para poder hacer una serie de relecturas, y porque sobre todo yo la leo como una amazona africana. Puede ser lo que ella quiera, pero lo que también sería muy interesante, y es que sería de lo más normal que tuviera una relación con Mariposa Mental o con cualquier otra compañera. Y es curioso porque el fandom así lo certifica, como ha certificado, por así decirlo, ha bendecido una serie de relaciones entre heroínas, ¿no? La prefieren a ella como icono por antonomasia de lo queer, de icono gay dentro de distintos foros y demás, más incluso que al que podría ser el certificado, ¿no? El icono certificado por Marvel, como es Estrella del Norte, certificado incluso con boda en portada de Astonishing X-Men. Y sobre todo porque que Tormenta, que la Jinete de los Vientos, pudiera tener relación con, ya sea con hombres, que lo sabemos, que ha tenido unas relaciones muy interesantes también y muy a la vez conflictivas, pero sería curioso y sería muy potente, y porque sería sobre todo lógico que Tormenta tuviera una relación con cualquiera de sus compañeras o incluso con alguna enemiga. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou do meio. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou do meio. Saudade, saudade, saudade. Desce minha terra, Saninclá. Saudade, saudade, saudade. Desce minha terra, Saninclá. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando meio. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando meio. Saudade, saudade, saudade. Desce minha terra, Saninclá. Que sepamos, la gran diva musical de Cabo Verde, Cesária Évora, no era lesbiana, pero fue siempre una mujer libre que nunca se casó y tuvo tres hijos de padres diferentes. Un referente para la emancipación sexual. Además, nos sirve para recomendar el documental Chindas, que registra el empoderamiento y la libertad de la comunidad de mujeres trans en Cabo Verde. Por supuesto, con banda sonora donde Cesária Évora tiene gran importancia. Hasta aquí ha llegado este breve repaso por el África más queer y más fucsia. Nos despedimos a este lado de la K, Valentina, Doña Pasolina y Gaels, y desde la Ya, Diane Spotting y Reino Hueco. Como siempre, Loli DJ ha estado dándole sentido a todo esto. Y anunciamos que el próximo viernes no habrá programa en directo, ya que Sangre Fucsia va a estar en Ladyfest Barcelona, haciendo allí un programa especial que ya os traeremos. Pero antes de irnos, en este mes y tras este programa tan especial, queremos hacer un llamamiento. Seguimos en este mes del orgullo en las calles, que todavía hace mucha, mucha falta, que la música no pare, que el orgullo no pare y que el activismo no pare. See you later.